¡Qué gran sorpresa! En verdad no lo esperaba. El mundo es chico y hoy te encuentro cara a cara. Y no es casual tener tu mano entre mis manos. Es el destino programado de antemano. ¿Cómo te encuentras? Y perdón si hablo tanto. Estoy nervioso sin poder disimularlo. Hay una lágrima rebelde que me ahoga y el corazón que se me escapa por la boca. ¿Dónde hubo fuego? Tus cenizas quedan y entre leña seca al alcance de los dedos. Con una chispa puede arder de nuevo. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y entre nosotros hubo una hoguera. En las cenizas puedo ver que quedan brasas. Soplemos juntos para ver qué pasa. Te encuentras y perdona si hablo tanto. Estoy nervioso sin poder disimularlo. Hay una lágrima rebelde que me ahoga y el corazón que se me escapa por la boca. ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan y entre seca al alcance de los dedos. Con una chispa puede arder de nuevo. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y entre nosotros hubo una hoguera. En las cenizas puedo ver que quedan brasas. Soplemos juntos para ver qué pasa.